Bien, voy a empezar explicando el porqué de la organización estudiantil en el sexto Tepozalco. Bueno, en el periodo de vacaciones anterior tuvimos una represión que ha sido de las más importantes en SSH, que fue el arrebatamiento de la manera más vil del espacio estudiantil Ricardo Flores Magón, ¿no? El cual era un espacio que se dedicaba a tenía como principal objetivo difundir la cultura, organizarnos políticamente, y era un espacio autónomo de la comunidad del CCH. Bueno, a partir de que nos quitan ese espacio, algunos compañeros pertenecientes a ese espacio decidimos volver al CCH a empezar a organizar. Lo que hicimos fue llevar a cabo diferentes mítines, empezando a convocar a la banda del CCH con volantes que explicaran del porqué del espacio y que estábamos en un rechazo del arrebatamiento del mismo, ¿no? A partir de ahí se realizaron varios mítines. Al principio hubo una respuesta pequeña de la comunidad. A partir de esos mítines se empezó a sacar lo que es la organización. Empezamos a formar las diferentes comisiones, la de propaganda, la de difusión. A partir de esa organización se pudo sacar una mesa de diálogo con el Consejo Interno, en donde exponemos diferentes puntos, ¿no? El principal punto del pliego petitorio es el que nos regresaran el espacio, ¿no? El estudiantil que nos arrebataron. A partir de esas mesas de negociaciones hubo un desgaste por parte de la autoridad. No nos quisieron resolver ninguno de los puntos del pliego petitorio, ni mucho menos el regresarnos el espacio que nos habían quitado, ¿no? El miércoles pasado se llevó a la conclusión de esas mesas de negociación, en donde la dirección de ese plantel, la directora Sandra, nos quiso otorgar un espacio que no corresponde a las necesidades que nosotros teníamos en el anterior espacio, ¿no? Nos dio un espacio que no nos parecía el indicado para seguir trabajando políticamente en esa escuela. A lo cual la mesa rompió el diálogo y decidimos volver a platicar, ¿no? de la organización estudiantil. A lo largo de esta organización hubo diferentes formas de tratar de reprimirla, ¿no? Entre ellas usaron tácticas como hablar a la casa de compañeros difamándola, ¿no? Diciendo que en lugar de ser un estudiante consciente que se trataba de organizar, era un porro que solamente iba a la escuela a hacer desmadre, ¿no? También usaron tácticas en los salones como el desprestigiar el espacio de la gente que trabajaba en ese espacio, diciendo que solamente éramos personas que nos sentábamos ahí a tomar, a drogarnos, a usar el espacio como un lugar en donde nos pudiéramos solamente juntar en lugar de hacer cultura, ¿no? De la misma forma, obligaron a una gran cantidad de comunidad a firmar un papel en contra de la devolución del espacio, ¿no? Los condicionaron, los maestros usaron la táctica de que firmas o no pasas la materia o vas a tener consecuencias si no firmas ese documento, ¿no? A partir de ahí, pues, hemos vivido varias formas de hostigamiento, ¿no? Desde amenazas directas a compañeros que éramos parte del espacio del FIL, como levantarnos actas jurídicas, las expulsiones nos señalan como si nosotros fuéramos la cabecilla del movimiento, cuando nosotros solamente buscamos que haya una organización independiente en el CCH. En el punto número uno del pliego del petitorio del CCH Tepozalco, la devolución del espacio estudiantil Ricardo Flores Magón, el cual fue ganado por y para la comunidad en ejercicio de nuestro derecho a la libre organización. Más que nada, ese espacio fue ganado en una lucha estudiantil, ¿no? El cual, ya lo reitero, tiene la finalidad de usarlo como un espacio autogestivo, en donde se hacían círculos de estudio, proyecciones, eventos culturales. Llegamos incluso a hacer toquines dentro del mismo espacio, ¿no? Lo usábamos como una herramienta política para concientizar a la comunidad del CCH, y se nos fue arrebatado de la forma más vil y arbitraria, ¿no? En las vacaciones, ¿no? En un periodo de vacaciones, sin llegar a ni siquiera el consenso de preguntarnos, ¿no? Fue una acción autoritaria de parte de la administración del plantel. sufrimos varias formas de boicotear nuestra organización, como el quitar los carteles que pegábamos, ¿no? Pegábamos carteles que hacían denuncias que incomodaba a la administración del plantel, los pegábamos un día y al otro día ya no estaba, ¿no? Ahí recurríamos a técnicas como usar engrudo, ¿no? Pero de todas formas la administración del plantel las quitaba, ¿no? También éramos constantemente amenazados, bueno, no amenazados, sino que había una estrategia de llevar a los padres de familia del nuevo ingreso, ponerlos enfrente del espacio y como que hacer una reunión con ellos diciendo que ese espacio solamente era usado para drogarse, para un cierto grupo que no le interesaba más que tener un espacio donde se pudiera hacer lo que quisieran, ¿no? Y no como tal una organización. Muchas de esas veces nosotros nos parábamos enfrente de esa reunión a decir que eso no era cierto, a hablar con los padres de familia y decirles que lo que intentaban era una campaña de desprestigio, ¿no? Esa fue una de las tantas cosas que hicieron la administración, ¿no? El desprestigiarnos y amenazarnos directamente. Muy constantemente se acercaban a nosotros a decirnos que no siguiéramos con la organización, ¿no? Porque iba a llevar a expulsiones o a diferentes métodos de represión, ¿no? Bien, después de las asambleas que se llevaron a cabo con el Consejo Interno y de la ruptura de las mismas, la gente del CSH que se sigue organizando esta semana va a ser una semana que vamos a utilizar para hacer eventos político-culturales. El día de hoy se tiene planeado hacer proyecciones documentales acerca de lo de del 2 de octubre y mañana tenemos un evento con el Comité del 68 que va a ir a exponer más o menos las problemáticas del plantel y lo que pasó en el 2 de octubre, ¿no? El miércoles vamos a tener un evento político-cultural con algunas bandas que van a ir a solidarizarse con nosotros, a lo cual queremos hacer una invitación también a todos los que están escuchando esta grabación, de que asistan este miércoles, va a empezar el evento político-cultural a la 1, y vamos a usar esta semana para seguir haciendo una campaña de difusión acerca de esta problemática del CCH Tepozalco. Bien, hay una serie y una gran lista de demandas y problemáticas dentro del CCH. Nosotros tratamos de ponerlas en un pliego petitorio, ¿no? Estas demandas son así, se las leeré y después trataré de explicarla, ¿no? Primero es no a las provinciales a la entrada del plantel, respeto a la libertad de tránsito en las entradas del plantel, ya que no está estipulado en la ley orgánica de la universidad que la credencial sea un requisito para ingresar a las escuelas y facultades. Además de que los funcionarios violan este derecho, no están capacitados para tales funciones y se deriva en el hostigamiento físico y psicológico hacia los estudiantes. Tenemos una problemática en el CCH y en muchas escuelas que es que piden la credencial para entrar, ¿no? Esto, como ya lo mencioné, no está en la ley orgánica, ¿no? Además de que la universidad es pública, ¿no? Así como cualquier persona de la comunidad de los alrededores o de otra parte puede entrar a consultar un libro de la biblioteca y visitar las instalaciones del CCH, nosotros creemos que el pedir las credenciales viola el derecho al libre tránsito, el que tú haces las instalaciones de la universidad porque son públicas, ¿no? Además de que si tú no llevas tu credencial, no te dejan entrar, ¿no? Y eso ocasiona el problema de que pues, realmente si eres estudiante de ahí, no te dejan entrar, pues tú pierdes tu clase, ¿no? Además de que tienes un estigmamiento a tal grado de que te persiguen, ¿no? Te persiguen hasta donde tú vas, diciendo, ah, si vas a ir a la biblioteca, pues te doy media hora para que la uses, ¿no? Busques tu libro y te vayas, ¿no? Como si fueran, no sé, policías que te están investigando todo el tiempo, ¿no? La vigilancia de la universidad es así. Entras y te tienes que enfrentar a ellos verbalmente y a veces hasta empujones para que te dejen entrar al plantel, ¿no? Esa es la problemática de las credenciales. Bueno, ellos argumentan que lo de la credencial es para mejorar la seguridad dentro del plantel, ¿no? Dado que muchas veces hay algunos asaltos a las afueras del CCH, que nosotros sabemos que muchas veces son de los propios miembros terribles del CCH en los que te asaltan rumbo al Rosario, ¿no? Entonces, A partir de eso y de algunas problemáticas de inseguridad, ellos toman como pretexto eso para implementar lo de las credenciales, siendo que los mismos grupos porriles son conocidos por la administración de ese plantel, ¿no? Y que están adentro del CCH y que fuera de causar un ambiente de seguridad, te causa un ambiente de hostigamiento, ¿no? Ese es el principal pretexto, ¿no? Como seguridad, para que de esa forma no entre personas ajenas al plantel, ¿no? Ahora, el otro punto es suspensión de las juntas y rondines de los padres de familia, sí al consenso y a la autonomía estudiantil. Esto es porque, como ya lo había mencionado antes, los padres de familia son convocados por la administración del plantel para darles una especie de como rondín a la escuela y decirles: en este espacio se juntan unas personas que no se dedican más que a drogarse, ¿no? Nos descalifican, nos hostigan de esa forma, ¿no? Entonces creemos que si la universidad es autónoma, debe de haber una autonomía en cuanto a que se quiten esas rondines de padres de familia, ¿no? Que lo único que hacen es como tenernos en ese ambiente de la secundaria donde hay prefectos, ¿no? Donde te dicen qué hacer, qué no hacer. Si los padres de familia están ahí, como que no dejan la libertad suficiente a los alumnos para estar en las áreas verdes, o si ellos quieren estar, no sé, haciendo alguna actividad que no sea específicamente estar en un salón tomando tu clase, pues los padres de familia como que son esa figura de autoridad que quieren tener ahí, ¿no? A la fuerza. Pues su argumento es que de esta forma le van a dar una seguridad a los padres de familia de dónde van a ir sus hijos a tomar clases, ¿no? Eso, y para más que nada explicarles dónde se pueden juntar sus hijos o dónde no. Como que hacen una campaña de decirles: ustedes como padres de familia deben de decirle a sus hijos que no se junten con este sector de la población porque no les conviene, ¿no? Deben de decirles que sigan las normas y que obedezcan a los administrativos del plantel, a Vigilancia UNAM, como que crean un ambiente de ahora sí que como una escuela, como lo que es en la secundaria los prefectos, o como lo que es una escuela privada, ¿no? Te dicen qué hacer y qué no hacer, ¿no? Ahora, el siguiente punto es el incremento de rondas de exámenes extraordinarios y cursos sabatinos como medida para combatir el rezago escolar. Estos deben ser para todos los estudiantes sin restricción alguna. Esto es a causa de que las rondas de exámenes extraordinarios y sabatinos a veces solamente se le dan a ciertas personas, como las que van en quinto y sexto semestre, ¿no? Siendo que hay personas que van en tercer semestre, en cuarto semestre, que necesitan pasar sus materias y no le dan esa oportunidad, además de que cada vez se reducen menos los cupos en los grupos, ¿no? Cada vez hay menos grupos de exámenes extraordinarios y de sabatinos, ¿no? Nosotros creemos que para tener un mejor aprovechamiento, más bien que para que la gente egrese del CCH, debe de haber más oportunidades para egresar, como es los exámenes extraordinarios y los sabatinos, ¿no? El otro punto es la derogación de los artículos que limitan el egreso y realización del pase reglamentado. Esto es como que una postura en contra de reformas como la RIEMS, que lo que tratan es de quitar las materias críticas de los CCHs y de las cuerpas en general, como la ciencia política, la filosofía. También ir en contra de las reformas educativas implementadas, como las que quitaron los cuatro turnos del CCH, nos quitaron la matrícula. Más que nada estamos en contra de esas reformas y a favor de volver a lo que era el modelo del CCH anteriormente, ¿no? Ahora, el otro punto es entrega de material necesario a los trabajadores de intendencia y mantenimiento, así como condiciones justas de trabajo. Bueno, hay una problemática que creo que todos los SH comparten, que es que los baños tienen una mala calidad, pero no es la culpa de los trabajadores, sino que los mismos trabajadores no tienen las herramientas suficientes para darle un buen mantenimiento, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos es un mejor material para que los compañeros del SUNAM puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? Y obviamente también que tengan un salario digno a su trabajo, ¿no? Es en concreto eso, ¿no? Que se les mejoren las condiciones de trabajo a los compañeros. Ahora, un comedor estudiantil gratuito, ¿no? Es como que histórico la lucha de querer un comedor subsidiado para el CCH, ¿no? Para el plantel de Azcapotzalco y de los demás CCH, tener un comedor donde pues no te cobren 30 pesos por una comida, ¿no? Sino que sea más subsidiado. A lo mejor podríamos pensar en tener un comedor gratuito, pero por ejemplo en otras escuelas como la UAM se pagan 3 pesos por una comida que está chida, ¿no? Nosotros creemos que el comedor que van a poner en el CCH no debe de estar en manos de una empresa privada, ¿no? Que es lo que pretenden hacer en el CCH, ¿no? Lo que deberían de hacer es subsidiarlo para que así tengamos un comedor que pueda ayudar a la comunidad, ¿no? Ahora, el otro punto es que los libros y obras de teatro sean material de apoyo y no requisito para la evaluación. Hemos tenido ese problema en el CCH de que piden que tú compres un libro o que vayas a una obra de teatro para que de esta forma te puedan evaluar en tu materia, ¿no? Siendo que muchas veces las condiciones en donde algunos compañeros se desenvuelven no les deja o no les permite comprar un libro o ir a una obra de teatro, ¿no? Creemos que no es indispensable que pongan ahí como requisito de evaluación que tú compres un libro o acudas a una obra de teatro, ¿no? Sino más bien que sea el desempeño del alumno dentro de la aula lo que te califique si apruebas o no apruebas una materia, ¿no? Ahora el otro punto sería la expulsión de todos los integrantes de los grupos porriles que son identificados como tales por la comunidad y que no solo que son identificados, porque bien sabemos que no son ellos los grupos porriles, ¿no? Existen varios grupos porriles en el CCH Azcapo, ¿no? Está la GAP, está el ¿cómo se llama? La Rebel, entre otros grupos terribles, ¿no? El principal argumento de nosotros es que estos grupos terribles son un grupo de choque que lo único que hace es crear un ambiente de temor dentro del CCH, ¿no? Si tú te organizas y tratas de hacer un trabajo independiente, pues te mandan directamente a los porros, ¿no? Para que te golpeen, para que te petardeen, para que te agredan, para que cuando tú vayas saliendo del CCH crean como que un ambiente de agresión, ¿no? Empiecen a hacer sus cantos, a aventar petardos y no te crean más que inseguridad dentro de tu plantel, ¿no? Creemos que es lo mejor para el ambiente de la comunidad del plantel que se eliminen esos grupos horribles que solo sirven para hacer una represión a las organizaciones y represión a los estudiantes en general, ¿no? Ahora, el último punto es no represalias administrativas, académicas ni físicas a los estudiantes que participen en el movimiento y también a los trabajadores o a la gente que se sume a este movimiento, ¿no? En concreto serían como que los puntos del pliego petitorio y las demandas que se han presentado en el último periodo del CCH Azcapotzalco. Concluyo haciendo un llamado a las organizaciones que escuchen esto a que se solidaricen con nuestra causa, empezando a hacer una lucha en contra de las reformas educativas, en contra de la privatización de la escuela, de la educación, en contra de todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? En contra de la militarización del país, en contra de la paramilitarización del país. Y pues bueno, ahí les dejo esta entrevista.